Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Otro argentino, este menos tonto, ha propuesto que los guapos paguen un impuesto que se distribuiría entre los feos. Lo apruebo. Creo que sería muy justo y es más, con el impuesto que me corresponde, yo estaría dispuesto a subsidiar a 5 feos y a un tontito como aquel que viajando gratis a costillas de una empresa mexicana para ser juez de un concurso de baile, afirmó que los mexicanos somos feos y que los únicos bellos están en la tele. Como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad. El tema no venía al caso. ¿Por qué tenía que meterse en terreno tan lodoso? Es como si, conociéndolo solo a él y a la Volpe, yo afirmara que todos los argentinos tienen la simpatía de una caja fuerte. No sería justo. Debe haber argentinos inteligentes y simpáticos que no necesitan tomar píldoras de estupidol antes de decir sandeces. Es lo malo de andar por la vida con la cabeza vacía. Yo creo que si su trabajo es levantar una tarjetita, pues que lo haga y que obedezca al rey de España, es decir, que mejor se calle, porque a la próxima lo reto a un mano a mano de nariz, ojos y labios para ponerle de una vez en su lugar. Bueno, una vez que he lavado el honor nacional, les diré que lo del impuesto a la belleza va en serio. La propuesta nace de otro argentino, les decía. Se llama Gonzalo Otálora y tiene 31 años. Es feo, pero a diferencia del bobito aquel, ya se ha enterado. Su propuesta es que las personas poco favorecidas por la naturaleza reciban una compensación económica, pero su intención es activar a la vez un debate acerca del culto a la belleza que se tiene en Argentina. De acuerdo con la información que tengo, ha protestado ya frente a la Casa Rosada, pues asegura que en su país los lindos tienen un mejor trato que los feos, entre quienes él se encuentra. Ha publicado un libro, Feo, donde relata los problemas que ha tenido por serlo, desde sus fracasos con las chicas hasta las dificultades en el trabajo. Pide por ello a los feos que se miren al espejo y se muestren orgullosos. Y al presidente Kirchner, quien con todo respeto juega en su equipo, que proponga una ley encaminada a borrar este tipo de discriminación. Una ley que por lo pronto grave económicamente a los bellos para subsidiar a los feos. Por lo que a mí toca, les decía, me parece muy justo y ya que estoy dispuesto a pagar por esta exótica belleza con la que el destino me dotó, propongo a mi vez que algunas personas donen su fortuna completa, comenzando con el gober precioso Mario Marín, cuya hermosura, aunque solo ha sido apreciada luego que su amigazo Camel la exaltó en sentido discurso que por fortuna fue grabado para que la posteridad no se perdiera de tan críptica joya, resulta realmente insuperable. ¿Se imagina al gober precioso encabezando la campaña de los bellos en favor de los feos? Él, que tan generoso se portó con la periodista Lidia Cacho y que no solamente le proporcionó transporte gratuito desde Cancún hasta Puebla, sino además le puso una guardia personal de gorilas amaestrados y le procuró alojamiento gratuito con recomendación especial de cómo debía ser tratada. ¿Se imagina al gober precioso en los pósters con la camiseta verde que Hugo Sánchez le regaló cuando le nombró jugador no me acuerdo qué número del seleccionado nacional para orgullo del fútbol mexicano? ¿Se imagina la imagen del gober precioso dando la vuelta al mundo luego que los detalles de su particular forma de gobernar ya lo han hecho para honra y pres de México? ¿No le da emoción imaginarlo? ¡Ay, sería tan bello! Postdata, yo quería escribir de bellos y de tontos. Los perversos se colaron solos. Lo siento. Hoy puede ser un gran día y mañana también.